Bueno, acuerdo histórico de los trabajadores del puerto, de los gremios de la pesca por el impuesto a las ganancias. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores del SIMAPE, Pablo Trueba. Pablo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Contame por qué acuerdo histórico, digo, ¿por qué es presentado de esa manera? Nosotros hicimos un acuerdo histórico porque lo que venimos peleando por el tema del impuesto a la ganancia, consideramos que el salario no es ganancia, está más que claro, y porque a la postre vemos que no hemos tenido resultados favorables en el sentido de que nos exceptúen de ganancia por el tipo de actividad que es la pesca, ¿no? Entonces, en el día de ayer, el nivel de acuerdo que se llevó con todas las cámaras del sector y todos los gremios del sector, impulsado por el subsecretario de Pesca de la Nación y un funcionario del Ministerio de Trabajo, en este caso Gustavo Mariani, para que hace un acuerdo de esto histórico en este sentido, planteó. No tendríamos que estar hablando de esto, el salario no tendría que ser ganancia, pero bueno, uh-huh. Este país lo es así. Bien, nosotros consideramos que no tendríamos que estar pagando este impuesto, la realidad marca que sí, bueno, con esto notamos que es un alivio fiscal. Bien, contame un poquito el acuerdo en sí, digo, ¿cuál es la disminución en ese impuesto con el cual coincidimos nosotros, ¿no? Digo, un trabajador no es ganancia, sino que es trabajo. Digo, ¿cuál es el descuento, cuál es el logro que han obtenido? Bueno, no sé si sobre el total de las remuneraciones se hacen los descuentos de ley, como corresponde, sobre el neto del salario, el 46% bien. De ese resultante se ha aceptado. No se toma para ganancias, ¿sí? A ese resultado se le aplica el mínimo no imponible que hay hoy y se hacen las deducciones. Bien, o sea que del 46% de la totalidad de los importes netos efectuados de los descuentos de la ley sindicales se recibe el trabajador, digamos. Ese es el porcentaje. Claro, el 46% no se tiene en cuenta para ganar. Bien, bien, bien. Después de ahí, a ese resultado, el mínimo no imponible. Bien, o sea que es como subir el techo, digamos. Sacar el 46%. Exacto, tendría que ser un mínimo. Exacto. Es como si hubieran un 50% de hecho. ¿Se sabe qué cantidad de trabajadores y trabajadoras, van a dejar de pagar ganancias a partir de esto? No es que dejen de pagar ganancias, quizás paguen menos, porque según la categoría claro. Y el nivel, pues, no te olvides que hay oficiales, pero lo que hablamos acá es, hablamos por ahí, trabajadores que por la actividad nuestra, ¿no? Que cerca del millón de pesos no tributen ganancias. Bien, bien. Esto fue, digamos, este logro que se ha obtenido, Pablo, tiene que ver con las diferentes jornadas de lucha que venían llevando desde hace un tiempo largo. Sí, esto veníamos hablándolo hace tiempo, después un gremio hermano como Siconara, bueno, tomó la medida de acción directa, en lo que es en el marco de la conciliación obligatoria, nos reúnen a todos de nuevo y en ese marco se acuerdan. Porque acá es lógico que tanto el sector empresarial como el sindical están de acuerdo con que se dirima ganancias, porque uh-huh. No tiene nada que ver, acá no pondría más plata el armador, digamos, el empresario, sino que dejaría sobrar el Estado, esta es la realidad. Claro. Y quedaría en el bolsillo de los trabajadores, que ese es el objetivo. Es interesante esto que planteas vos, digo, porque en realidad el impuesto a la ganancia no es un aporte que hace la patronal, sino es un descuento directo hacia el trabajador. Exacto, por eso no hubo mayor impedimento en esto, sí las debían estar de acuerdo, porque así lo busca también la ley, entonces fuerte. Dentro de todo lo que se nos permitió, dentro de las reformas que hubo, de las nuevas funciones, pudimos trabajar con esto. Ahí en ese sentido, recién contabas vos que había algún gremio hermano que había decidido hacer por ahí una acción directa y demás. Digo, en esta lucha hubo una especie de trabajo en conjunto, digamos, de jornadas de lucha en conjunto con otros gremios, ¿verdad? Sí, esto viene de hace mucho y en este último tiempo, los últimos meses, hemos tenido reunión de todos los gremios juntos, ya te digo, promocionada por el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Lieberman, que acompañó en todo momento y fue el que, digamos, fue el promotor de esta reunión e impulsar esto, por eso a él estamos muy agradecidos. Y dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gustavo Mariani, que es un funcionario, que también impulsó para que la propia ministra Kelly en un tiempo ya homologue esto y podamos, para que haya oficialmente este acuerdo, ¿no? Pablo Cledo te saluda, buen día. Pedirte algún detalle de cómo interpretar que ustedes comparten que hay una nueva interpretación del decreto 824-19, digo, y cómo interpretar, cómo se mensura. Bueno, viste que el decreto sí. Hace exenciones en ciertas compensaciones, hace exenciones en lo que es las horas extras, hace exenciones en lo que es los días no laborables, feriados y fines de semana. en esas excepciones que tienen que ver con la parte de producción, no te olvides que el personal del mercado tiene un almanaque negro, como decimos acá, no tenés feriado, no tenés ni fines de semana, cuando sales 24/7, el riesgo de la actividad misma, bueno, eso nos da a nosotros la posibilidad de poder estar dentro de lo que la reforma del decreto te permite, digamos, mujer de esa norma y poder parte de lo que es el salario, parte, no toda, dejarlo excepto de ganancias. No significa que no vayamos a pagar, vamos a pagar igual, pero nos va a tocar menos, por así decirlo. Sí, sin dudas, ¿no? También pensando en la representatividad, el CIMAPE, ¿a quién nuclea dentro del Sindicato Marítimo de Pescadores? ¿Solo embarcados? Creo que es marinería sí. Más tranza, de la actividad pesquera en conjunto, o sea, lo que es buque de altura, congeladores, costeros, también buque de investigación pesquera. Tenemos también parte de control y fiscalización, que son los inspectores embarcados y los inspectores de tierra de pesca, y tenemos la parte de los observadores científicos a bordo de los barcos privados, ¿no? Todo eso es lo que nuclea el CIMAP hasta el momento. Dentro de lo que es toda la actividad, ¿cuál es el presente, Pablo, para actualizar el panorama? Porque cada tanto es noticia, sobre todo de los trabajadores en tierra, ¿no? Pero en general, ¿cuál es el presente de la actividad? No, mira, la actividad en este momento, como toda actividad, es una actividad netamente exportadora, ha tenido sus altibajos, pero podemos decir que la continuidad laboral en estos últimos años ha sido pareja. No nos, ayer casualmente hablamos que en la época del COVID fue el año que mejor se trabajó. Increíble, ¿no? Hacíamos un cálculo que se exportó más que el año anterior cuando estaba el COVID. Nosotros fuimos ecuados, pudimos ir a trabajar cuando fue esa época del COVID. Y hoy sí, más allá de las dificultades, una actividad que no frena, pero en lo que es Mar del Plata no ha crecido. Se ha estancado en el tiempo y bueno, Mar del Plata es una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, ¿no? Como antes que tenía 300.000 habitantes y la actividad de la pesca daba para cubrir lo que es el pedido de trabajo. Hoy la actividad está recluida, está más chica, pero Mar del Plata tiene 1 millón de habitantes. Pablo, aprovechando que estamos charlando, te llevo por otro lado, digo, también preguntarte por, digo, la construcción, digo, hablábamos hace poco con el presidente del consorcio portuario y anunciaba la construcción de un nuevo muelle, se generó el dragado, digo, ¿eso en qué beneficia al trabajador de forma directa? En todas las posibilidades de inversiones que haya para el puerto de Mar del Plata, las nuevas empresas y a futuro, lo que se habla de la industria offshore. No nos olvidemos que tenemos que ir preparando el puerto de Mar del Plata de a poco para esta industria futuro que se va a instalar. Y bueno, va a haber mucho trabajo que es marítimo y portuario. La industria offshore es la industria que está afuera con lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Y bueno, todavía, para el otro puerto no lo preparás. Te lleva años y bueno, la idea es empezar el camino. Bien, bien. Pablo, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, felicitaciones por este acuerdo al cual han llegado. Te agrego una más, que tiene que ver con la general. Digo, ¿crees vos que el impuesto a las ganancias está de a poquito tendiendo a desaparecer o a ponerse a niveles, que ya el trabajador y trabajadora de rango medio, por decirlo de alguna manera, va a dejar de pagarlo? Digo, porque el constante subo de techo que tiene y que hace el gobierno, más estas accesibilidades que se da ante jornadas de lucha como la de ustedes, da que pensar al menos de la posibilidad de que en algún momento ese impuesto al trabajo, por decirlo de alguna manera, termine derogándose. ¿Crees que se apunta hacia eso? Mira, eso tiene que salir por ley del Congreso, debería ser así, pero en este país, bueno, que necesita una reforma tributaria general, porque podés, si no de otra manera, es imposible. Si no es una reforma general, ¿de dónde sacás, digamos, los recursos económicos para sostener el gasto que tiene este país? Entonces, de todos lados, cuando se pone el impuesto, se saca mano. No nos olvidemos que el impuesto a la ganancia arranca en el año 73, ¿sí? y fue hecho para gerentes de banco, empresa. Claro. Y hoy hasta un trabajador, como decimos, de medio rango, sin desmerecer a nadie, lógicamente, está pagando ganancias. Sí, sí, y a veces... Porque no han subido los mínimos imponibles como lo han tenido que subir, corriendo la inflación, no han subido ciertos niveles y categorías porque debían haberlo corregido, pero bueno, se ha metido más gente a pagar impuestos y bueno, es una cuestión de necesidad de recaudación. Por ahí. Y a veces se transforma injusto, ¿no? Cuando ves que hay jueces que ganan millones por mes y no lo pagan, ¿no? Es así. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. No, gracias a vos. Un saludo a todo tu equipo y tu audiencia. Abrazo grande. Ahí pasaba Pablo Trueba, secretario general de CIMAPE. Acuerdo histórico, entonces, de parte de los trabajadores de el CIMAPE. Lo anunciaron hace poquitas horas nada más. Este acuerdo del 46%, o sea que se va a pagar, para traducirlo de forma rápida, un 46% menos de impuesto a las ganancias. Exacto. Y eso es muy bueno para trabajadoras y trabajadores.